cada región tiene sus cosas sabrosas y esas cosas tienen su aroma y color. Aroma especial que viene de sus mujeres, color del sol, ferias, gaitas y placeres. ¿Qué parte se le encuentra? No pasa ni pena, es un sabor especial. Es un sentimiento, es todo lo que hacemos. Esa es la marca que a todo le ponemos. Ya sé que te amo, ¿en qué diferente? ¿Cómo se llamará? ¿Cómo te dirá? Ese es nuestro sentimiento nacional. Pero mira, te digo que en cada región tiene sus cosas sabrosas. Entonces tienen su aroma y color. Aroma especial que viene de sus mujeres, color del sol, ferias, gaitas y placeres. Es todo lo que hacemos. Esa es la marca que a todo le ponemos. Ya sé que seamos, ¿en qué diferente? ¿Cómo se llamará? ¿Cómo se dirá? Ese es nuestro sentimiento nacional. Nacional, sentimiento nacional. Es el sentimiento que alegra mi vida en todo momento. Con el sabor de mi tierra y de su gente cordial. Sentimiento nacional, sentimiento nacional, de sentimiento en Paguasar, para Guaracar. Sentimiento nacional, para Guaracar, para gozar, para bailar, para cantar y gozar. Sentimiento nacional, el sentimiento que llevo dentro, que me inspira en todo momento. Sentimiento nacional. Regional. Sentimiento nacional, nacional, nacional, regional con la cerveza. Sentimiento nacional, ay, gózalo así, como yo quiero, como yo quiero, Mati. Sentimiento nacional, ay, que viene el mambo, para que goce la que lo baile con fuego. Valencia y Cumana, por Venezuela entera voy a gozar. Ciudad Bolívar y Puerto Ordaz, Cumbina, coro, no te pongas ahora a bailar. Ay, sentimiento nacional, ay, Cumbina está gozando atrás. Ay, no santo poeta, venga a tocar a lo nacional. Sentimiento nacional yo te traigo, para que lo bailes, para que lo goces, nacional. Sentimiento nacional. Sonero,